Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Escribiré una canción para la eternidad. Ese mi amor, palabras que nunca expresé, emanan de mi ser. Pues él me ama. Te amo. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos en entrevista con nuestro amigo Tilo Chávez desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Tilo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos de Generación Radioactiva y nuestros amigos de las redes sociales que nos están escuchando? En este momento estaremos hablando del álbum Eternidad y el Detrás de Cámaras. Así es que acompáñanos y pues estoy muy contento porque en unos días estaremos presentando este proyecto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así es que estoy también nervioso y bueno, muchas gracias por la entrevista y nuevamente acompáñanos. Así es, Tilo. Bueno, pues vamos a comenzar esta entrevista preguntándote, ¿quién es Tilo Chávez? ¿Cómo es que te conviertes al evangelio y también cómo es que comienza esta carrera como compositor? Excelente. Mira, fíjate que el tal Tilo, pues empezamos desde los 14 años, bueno, y todo fue porque mis amigos me invitaron, más bien mis hermanos me invitaron a un campamento cristiano. Entonces dije, wow, pues es vacaciones y va a estar excelente. Y fuimos y ahí me quedé tan sorprendido de conocer un Cristo que yo no conocía y pues, siempre había estado viviendo acerca de una religión y entonces pues los chavos me recibieron y toda la onda. Y ya, pues lo primero, ahí conocí a Jesús y eso fue un parteaguas para mi vida, porque desde ese entonces, como dice una de las canciones que escribimos, jamás fui igual y lo primero que se me vino a la mente fue empezar a involucrarme en la música, porque pues mi papá toca y canta, y desde niño recuerdo que cantaba los trillos de reloj, no marque las horas, algo ahí. Entonces, pues, obviamente tenía esa influencia, ¿no? Y antes no me había llamado la atención, hasta que yo creo que Dios reactivó ese don, puso ese don y ese llamado que a diferencia de una profesión la eliges, pero pues un llamado simplemente, de repente ya te ves ahí. Entonces yo quiero decirles a todos mis amigos que así es como ahorita yo estoy, ¿no? Como en un llamado, de repente me veo aquí y poco a poco se ha ido dando ese proceso. Entonces, respecto a las canciones, pues yo hice una oración antes de empezar a hablar una eternidad. Compongo desde hace 2 años y medio, o sea, no creas que desde hace como 10 años compuse, no sé, algo por el estilo, ¿no? No sé, cada quien tiene su historia, pero la historia que Dios ha escrito en mí ha sido así. Hace 2 años y medio oré al Señor y le dije, Señor, confírmame que es tu perfecta voluntad hacer este proyecto. Entonces, una de las señales que te pido es que me permitas empezar a componer y escribir canciones. Y venga, pues empezó a dar. Y pues estaremos platicando más sobre eso. Así es, pues creo que es interesante conocer, obviamente, que tú les puedas comentar a nuestros amigos que nunca hay un tiempo preciso, una edad para que puedas conocer al Señor, y obviamente que tampoco hay una edad para que Él te empiece a utilizar, ¿no? Claro, claro, los tiempos de Dios son perfectos, y bueno, cuando Romanos 8:28 nunca falla, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y yo recuerdo también que a mí me tocó estudiar ingeniería industrial, entonces estaba por un los últimos días de mi carrera me sentía súper mega frustrado porque decía, señor, yo creo que aquí no quieres que yo esté. Pero, oh, error, creo que eso fue un gran proceso para que yo estuviera, más bien, Dios estuviera formando en mí el carácter que debía tener. Y todo eso me ayudó demasiado, ¿no? Para lo que sigue. Y terminando de mi carrera fue cuando empecé este proceso del álbum Eternidad, que entre paréntesis un amigo dice, ha tardado una eternidad. Pues, ¿cómo fue que escoges hacer este proyecto? ¿O cómo fue que nace esta idea? ¿Y cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. Mira, empezó, pues obviamente desde, yo pienso que, debo ser sincero que desde los 14 años, cuando empecé a aprender con los cancioneros de Marcos Witt, ya es comercial gratis, recuerdo que, pues obviamente había una ilusión de algún día grabar, hacer algo profesional. Recuerdo que hace como 6 años hice algo caserón y pues se expandió entre algunos amigos y hace 3 años también subí un video a YouTube. Entonces dije, pues tenía esa espinita, ¿no? Pero fíjate que irónicamente todo esto empezó cuando yo iba viajando a Tampico y entonces traía un libro y en el libro decía, el comienzo para que tus sueños se cumplan es morir a ellos. Y yo me quedé, esto es, no es lógico, ¿no? O sea, y decía que el principio es como una semilla. Para que una semilla germine, tiene que morir. Y ya después, en estos días, he entendido que la Biblia dice que el que quiera seguirme, muera a sí mismo. Entonces yo me quedé, wow, excelente, ¿no? Entonces le dije, Señor, entrego este sueño, este anhelo en mi corazón, tú sabes que quisiera grabar. Y si no se hace, si es tu perfecta voluntad, más bien, abre las puertas que tengas que abrir y cierra las que tengas que cerrar, de tal manera que aunque yo esté en donde esté, sepa que es tu perfecta voluntad y lo que tú quieres que yo camine, ¿no? Entonces así es. ¿Cómo fue el proceso? No, pues fue demasiado difícil. Tampoco quiero decir que todo ha sido así entre rosas y miel. Debo decir, hace unos días estaba pensando lo que tú me dices, ¿cómo fue el proceso? Y llegó el momento de contestarlo. No fue un proceso nada fácil, nada sencillo. Inclusive un momento llegué a decir, Dios, pues si este era tu llamado, pues mejor hubiera hecho una pintura o algo así. Creo que hubiera sido más fácil, no sé. Y entendí que más que un proceso musical, fue un proceso donde Dios me eligió así, como que, así. Ayudándome a entender que esto es más que música, que simplemente era un pretexto para. Y fue muy padre, de tal manera que añoro mucho esos días donde llegaba al estudio. Y le decía al productor, ya tengo una nueva canción. Y me decía, a ver, pues, tócala, ¿no? Y ya, así todo bien serio. Me acuerdo que me decía, no, pues está bien. Y yo le decía, no, pero dime algo más concreto, no sé. No, pues es tu canción. Dice, yo no puedo decir, es lo que Dios te dio. Y recuerdo mucho esos días que iba componiendo. Me acuerdo que en la noche una vez me desvelé bastante y estaba ahí con el piano y toda la onda, y ya pues salió toda la letra, pero resulta que yendo al estudio, iba en el autobús, y ahí fue donde la terminé de componer. Dios, de distintas maneras creativas, realmente fue como este proceso, y una de las últimas canciones que compuse, que más adelante les digo el nombre, estaba en el Starbucks, o otro comercial, perdón, lo siento. Y de repente, pum, llegó la melodía y vámonos al celular a grabarlo, porque algo que tengo yo es que soy súper mega olvidadizo. Y bueno, yo creo que ya lo has confirmado. Soy mega olvidadizo, y si no hubiera sido por el celular o por otra cosa, yo creo que no recordaría ahorita las canciones o melodías que el Señor me dio en ese momento. Y pues qué bendición tener un celular. Y muchos tiempos anduve trayendo una chafa porque se me olvidaba y lo perdía. Pero este ya me ha tocado un buen. Pero bueno, espero haber contestado un poco este proceso. Y Y pues vuelvo a repetir, este proceso también se resumió en Romanos 8:28. Y por último, el proceso terminó con segunda de Pedro, perdón, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y de tal manera que a veces el hombre no alcanza a entender la obra que Dios hizo desde el principio a este fin. ¡Qué bobo! Me sé la Biblia. Y bueno, espero haber contestado en este. Su reino de amor, su reino de paz. Él te coronó, te rescató. Si llamas hoy, te responderá. Resucitó por ti, pagando tu error. Abre corazón al Rey de salvación. Hermosa es la luz, ilumina el cielo azul. Veo ángeles danzar, comenzó la eternidad. Hermosa es la luz que ilumina el cielo azul de un reino sin final, del reino de Aslan. Gran coro celestial te unes al cantar. Cordero y león, Jesús es el Señor. Viaja la eternidad junto al Rey. Bueno, ahorita comentaste eternidad y este álbum se llama Eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste o por qué Dios te dio ese nombre de Eternidad para el álbum? Sí, fíjate que la primera canción que compusimos se llama Vives en mí. Es un tema de agradecimiento. Y entonces me acuerdo que me dijeron, pues ya date por servido, ¿no? Ya compusiste una canción y ya. Pero dije, no, Dios, pues yo creo que este es un inicio solamente. Y resulta que la segunda canción fue Eternidad. Y hace... cuando me dio esto, yo supe simplemente que este era el título del álbum, pero no entendí más. Simplemente dije, wow, ya tengo la canción que va a ser el título del CD, pero no entendí más, simplemente. Y eso fue lo que sucedió. Y en estos días que he estado en el instituto Semilla, la verdad he entendido un poco más acerca de esto, pero lo que te puedo decir en resumidas cuentas es de que salió eso porque en nuestro corazón, en el hombre, Dios nos ha hecho con eternidad. Y por eso es que nosotros cuando tú escuches la palabra Jehová, significa Dios eterno, y Dios eterno significa que no ha tenido ni un principio y ni un fin. Nosotros sí hemos tenido un principio. Y ese fin, pues tenemos que decidir dónde lo vamos a pasar, ¿no? Y esa eternidad está ahí en nuestro corazón. Y entonces yo creo que por eso salió, ¿no? Para poder ir a donde nos lleve Dios, a poder explicar acerca de la eternidad. Y se resume también en esta frase. Hay dos preguntas que hacen temblar el universo. La primera es, ¿sabes quién es Jesús? La segunda es... perdón, ya se me olvidó. Continuará. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y no funcionó bien el ¿cómo se llama? El medicamento. Bueno, ¿verdad? Bueno, regresamos. La primera es perdón por romper este momento solemne. Ya se me olvidó. La primera es, ¿sabes quién es Jesús? Y la segunda es, ¿sabes si has salvado tu alma? Entonces, la respuesta de esta pregunta determinará dónde pasarás la eternidad. Y bueno, pues de ahí salió y también pensando en que mi padre, que no es cristiano, pues podrán escuchar y entender que hay un Dios que nos ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que más crea, pierda más tenga vida eterna. En otras palabras, eternidad. Wow, ya me sé otro versículo. Ey, no tengo la Biblia, esto es así al aire. Y bueno, pues sí, salió por eso y espero que cuando tú lo escuches ahí en tu casa, esto es una rolita de adoración. Ahora sí, como por ahí alguna vez nos dijo Héctor Hermosillo, de cachetito celestial con Dios y acá, Señor, te amo, te bendigo y pues es por lo pronto lo que te puedo compartir porque en estos días me he saturado del concepto de eternidad que yo me he quedado, wow, a veces, como hace un poco lo leí, la verdad y la eternidad con palabras es difícil de explicarlo. Va, es difícil de explicarlo y hace unos días yo pensaba que eternidad simplemente es una existencia sin tiempo. Y oh sorpresa, no es eso. Simplemente es un concepto normal que tú y yo podemos hacer. Pero la eternidad comienza en el mismo momento que tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahí empieza la eternidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Excelente, excelente respuesta. Y pues cuéntanos, además de Eternidad, que me imagino que es una canción que te gusta mucho, ¿qué otras canciones han sido para ti un impacto en lo que has escrito o los has grabado? Mira, la canción que yo pienso que para mí ha sido un regalo inmerecido, así de que, si yo estoy todo chafa y pues te he fallado, no ha sido perfecto, ¿no? Un perfecto cristianismo y etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que es Reino de Aslam, Reino de Aslam y Reino de Aslam. Simplemente porque es inspirada por Crónicas de Narnia y el autor se llama C.S. Lewis. Y pues es una serie de libros, son 7 libros. Y poder resumirlo en una canción, pues está bien cañón, ¿no? Y salió esa melodía, salió esa letra. Y pues es una canción dedicada a mis sobrinos, es una canción de cuna en el cual les presento el Evangelio de una manera como C.S. Lewis algún día lo pensó para su pequeña sobrina utilizando su imaginación y de una manera distinta y de tal manera que la verdad del Evangelio aún sigue transformando vidas. Y pues por eso es que me acuerdo que termina la rolita, dice, viaja a la eternidad junto al rey Aslan y todas estas obras apuntan a anunciar el Evangelio de Jesucristo, de que murió, resucitó, etcétera, etcétera. Y pues estoy muy agradecido con este regalo que el Señor me dio a través de Reino de Aslan y pues espero pronto, cuando sea la presentación del disco, ver a mis sobrinos ahí en primera fila y cantárselas porque hasta ahorita no he tenido esa oportunidad. Pues ya, ya habrá tiempo, ¿no? Y bueno, pues coméntanos, ¿cuáles son los planes? Ahorita ya nos has platicado entre cada respuesta acerca de que vas a presentar tu disco, de que vas a participar en algunos eventos muy importantes, pero cuéntanos ya muy, muy bien, muy puntualmente, ¿cuáles son las fechas, los lugares donde vas a estarte presentando o presentando este disco? Excelente, pues voy a hacer la presentación y pues de ahí pues va a ser mi debut y despedida. Muchas gracias. Muchas gracias por haber dado like a la página. No, no, en serio, sí lo he pensado. Es una tremenda responsabilidad todo esto y ahora sí me sentí como Spider-Man. Bien bíblico el bro. No, pues antes de hablar los demás eventos, creo que por lo pronto el que se me viene a la mente y como dicen por ahí, la presentación oficial y algunos dicen lanzamiento oficial y todo es oficial. Y es en el World Trade Center el 29 de octubre a las 3 p.m., 3:30 p.m. Dentro del marco de la Expo Cristiana 2011 y pues es un gran momento para mi vida, la verdad, porque vamos a estar después de muchos años de espera y de proceso de grabación que duró más de 2 años, estar en este momento. Y yo me acuerdo que le dije hace unos días: señor, ya después de esta presentación ya me puedo morir feliz. Porque no ha sido fácil, la verdad, y entendí que fue, como les decía, un proceso más de, fue más musical, fue más donde Dios me moldeó a través de su palabra que musical. Entonces esto, vamos a estar ahí, los esperamos. Fíjate que va a ser un festival juvenil, o sea, no nada más yo me voy a presentar, o sea, dices, bueno, ¿para qué voy a ver a Tilo? No, o sea, también va a haber otros, empiezas de las 2 hasta las 8, y pues va a estar Marto, los que se me vienen en mente, Miguel Balboa, Vértice, la banda Ecléctica, Ventanita Show, bueno, no sé si esté, pero se me vino en mente. Y van a estar varios, ¿no? Y pues a mí me toca a las 3 presentar el disco. Y va a estar acompañándome distintos amigos que han sido parte de este proyecto, como Jorge Mendoza, alias El Nene, que ha sido el que ha grabado en distintos discos de Semilla. Y pues va a estar mi familia, van a estar varios amigos y no sé, así es que si lloro, por favor, si lloro, por favor, necesito un Kleenex o algo por el estilo y ya lo tenemos aquí al lado. Y bueno, vamos a estar ahí. Yo he estado orando por ese evento para que sea más que presentar, simplemente un pretexto para presentarle a una eternidad. Y pues orar para personas como mi papá que no conocen a Cristo, pues tengan un encuentro con Dios, no solo a él, sino a varia gente. Y pues si tú no puedes asistir, yo te pido por favor que ores por el tal Tilo y por este momento. Y pues vamos a estar terminando con la rolita Reinos de Lana, así es que ya me imagino ese tiempo. Y pues, no sé, sinceramente he estado orando que más sigue, porque tengo un compromiso en el instituto y un amigo, y me he estado dando cuenta que ha sido difícil compaginar las dos cosas. Digo, no es imposible, pero a veces te llega tanta información y empiezas a conocer más de su palabra, que de repente llegas al público y te quedas así como que... Es tanto que no sé qué decir. Es tanto que no sé qué decir. Y por eso me dijo un amigo: quizás estás en tu tiempo de preparación y mejor espérate un año a... Pero bueno, estoy orándolo. Y sinceramente, por mí fuera, yo esperaría ese año para seguir dándole promoción. Y por lo pronto, nada más aprovechar los medios como estos para que escuchen y la banda vaya y conozca más de las canciones. Y por los demás eventos que tendremos en diciembre, vienen eventos en Puebla, que nos vamos a estar acompañando a Sergio Moreno, La Tierra Prometida, Susidón, ahí sí vas a estar Ventanita Show, y va a ser unos programas para que van a pasar abiertos en esa zona, ¿no? Y pues fue una bendición sota poder estar ahí. Ahí chequen las fechas más adelante. Y pues entre paréntesis, invíteme. Nada que ver. Pues Tilo, creo que ha sido muy muy padre el conocer pues la visión que tienes, la bendición que Dios te ha dado por medio de la música. Y bueno, pues ¿qué le puedes compartir a la gente? ¿Qué mensaje final para esta entrevista le puedes compartir a todas las personas que están escuchándote por Generación Radioactiva? Mira, nuestro lema ahorita se puede decir, si alguien diría, pregúntale, dame tu visión, etcétera. Es Juan 14:6, que ahora sí lo voy a leer, ¿eh? Ahora sí lo voy a leer. Juan 14:6, bueno, es Juan 4, el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y déjame encontrar el versículo porque no lo encuentro, bro. A ver, déjame ver. Ahí está, excelente, ahí está. 23, ahí está, dice. Bueno, desde el 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese es el mensaje antes de irte al siguiente versículo, de que no puedes adorar lo que no conoces. No puedes adorar a un Dios que no conoces. Y por eso el 23 dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate que la adoración no es algo que yo produzco. Dice, es necesario el Espíritu, y en verdad el Espíritu es necesario nacer de nuevo para poder adorarle, y en verdad es a través de Jesucristo y a través de su palabra que nosotros podemos adorar. Mientras tanto, no, es imposible. Y pues y hay una decisión que todo esto, hasta que te dije, tú decides a quién adoras. Y pues yo creo que, mi amigo, es una excelente decisión que podemos adorar al Dios del universo, al Dios eterno sin principio y fin, al Dios que nos promete una eternidad a pasar junto con Él, y el único requisito es aceptarle en tu corazón como su Señor y Salvador. Yo creo que es un tremendo regalo. O sea, no sé qué más regalo quieras de Dios, pero esto es un regalazo gratis, ni nada. No tienes que dar nada más que creer y ya. Entonces yo, esa es mi oración, a que tú puedas anhelar lo eterno. Y pues como dice la rolita Reino de Slam, historia sin igual escribirá en ti. Viaja a la eternidad junto al Rey Aslan. Mis amigos, fue un gustazo estar aquí. Un fuerte abrazo y pues ahí nos espero que en tus tiempos privados puedas escuchar el álbum Eternidad. En tus tiempos públicos puedes cantarlo con la iglesia. Y en tu vida diaria, porque la adoración nada más se resume en la música, podamos glorificar al Padre. Y creo que es un reto tanto para ti como para mí, de verdad. En nuestra vida ordinaria, cuando te levantas, cuando duermes, cuando vas a trabajar, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ya me cortaron, así es que bye. Un abrazote, Dios me los bendiga. Bueno, pues muchas gracias, Tilo. Este fue Tilo Chávez en la Ciudad de México, quien está ya presentando su nuevo material, el primer material, que se llama Eternidad. Y pues muchas gracias, Tilo, que Dios te bendiga. Y pues amigos, nos escuchamos la próxima semana. Tu nombre quiero adorar por siempre, estar en tu presencia eternamente. Tu nombre quiero adorar, tu espíritu quiero exaltar, mis manos quiero levantar. Te quiero adorar. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.